Bienvenidos amigos de Guerrilla al programa número 6 de Yo Fotografía. Este es un programa de conversación sobre fotografía contemporánea que se graba con la plataforma Skype. Es una conversación con fotógrafos chilenos y de otros países. Hoy día estamos con un invitado de la octava región, Nicolás Sáez. Hola, Nico. Hola, Cris, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Tranquilo, me imagino? Sí, muy relajado acá después de estar con los niños, así que todo bien. Ya, perfecto. Oye, Nicolás, bueno, en la primera parte del programa quiero a ver si podemos hablar un poco de tu trasfondo. Para la gente que no está familiarizado con tu persona ni con tu trabajo, les digo yo a la gente que escucha, Nicolás es arquitecto, es docente de la Universidad del Biobío y bueno, también es fotógrafo. Entonces queremos conversar con él porque su trabajo en fotografía está muy vinculado a su profesión, a la arquitectura. Les recuerdo que estamos en un programa transmitido vía Skype, así que estamos, y esto siempre lo digo, sujeto a cualquier tipo de problemas que se puedan presentar por la tecnología, desde virus que interrumpan la conversación hasta dinosaurios que se coman los computadores, servidores, etcétera. Así que ya, cuéntanos, Nicolás, ¿cómo partió contigo el tema de la fotografía, pues, concretamente? Siempre o sea, varias veces me ha tocado tener que responder eso y tengo la tendencia, no sé si te ha pasado a ti, de empezar a escarbar así lo más profundo de la vida de uno. Y en realidad siempre llego al inicio cuando entré a estudiar arquitectura, ¿no? Pese que antes había siempre una trayectoria de un amor a la al arte plástica, al dibujo, dibujaba un montón yo. Siempre fue el área de conocimiento, la actividad que más me gustaba, ¿cierto? En el colegio, en el liceo. Claro. Pero la fotografía no estaba, ¿eh? Nunca estuvo en realidad. Siempre estuvo más la parte de ilustración, diría yo. Y todo lo relaciona un poquito con el arte en general. Pero cuando yo entro a estudiar arquitectura, hubo un momento que a mí me marcó un montón, que fue que en la escuela nos mechonean, hacen como una recepción. Y nos tocó en esa oportunidad, en 1991, nos taparon los ojos, nos metieron a una sala oscura. Imagínate. No quiero imaginarme, pero imagínate como mechón en nos hicieron sacar los zapatos y entramos todos, éramos 80 tipas, y nos sentamos en el suelo y de repente nos dicen sáquense las vendas de los ojos y aparece un diaporama de cuatro proyectores. Ya, como una experiencia envolvente. Claro, como cada uno de los muros, ¿cierto?, de esta sala, que es la sala de exposiciones, que en ese tiempo era completamente de muros, ¿cierto?, no había ventana, no había nada. Yeah. Y empieza a hacer todo este diaporama y con música, que no estoy tan seguro, pero creo que fue de congreso, ¿no? Ya. Yeah. Y con una serie de imágenes de viajes. Tú sabes que en arquitectura se hace todo, casi todos los años se hacen viajes a todo Chile, al extranjero. Entonces era como una recopilación de viajes de otras personas. Y, bueno, la cosa es que yo quedé así, pero alucinado. Alucinado, alucinado, alucinado, alucinado. Tanto así que son esas cosas que te acuerdas y que cada vez que lo recuerdas aparecen otras imágenes, ¿cierto? Claro. Y eso fue una de las cosas que a mí me marcó un montón. Y luego nada, pues, ¿ah? Cuando empecé a estudiar arquitectura, el uso de la fotografía es bastante, tiene un protagonismo enorme. Todo se explica a partir de la imagen. Claro. Entonces era bien potente todo eso, yo creo que fue una influencia muy directa. Y luego, como en segundo año, creo, o tercero, no recuerdo, me hice muy amigo de Hernán Ascuy, que tú lo conoces. Sí, Hernán, lo contaste igual, colega tuyo. Claro, arquitecto, fotógrafo, Y él en ese momento tenía mucha experiencia en fotografía, sabía revelar, tenía ampliadoras, qué sé yo. Oye, pero disculpa, pero en la carrera les enseñaban o tenían algún ramo de fotografía, por ejemplo. No, Ya. no, después, como cuando yo estaba como saliendo, apareció un ramo optativo con el Latini, Ya. que Ah, Andrés hacía un Latini, taller, sí, el fotógrafo acá de Andrés Latini, Concepción, ya. claro. Entonces ahí había revelado, qué sé yo. Pero creo que antes que yo entrara, creo que también había, porque la escuela tenía una ampliadora, que después yo la ocupé. Entonces, pero en el momento que yo estudié no había fotografía. Ya. Entonces con el Hernán nos hicimos amigos, éramos compañeros y empezamos a rayar con el tema de foto. Y empezamos a hacer una cosa que me encantó hacerlo, fotonovela. Ah, hacíamos fotonovela y la hacíamos en blanco y negro y la revelamos en Kodaly con contacto. Ya, sí. Y nos pasábamos todo el día, imagínate, después de hacer, pensar la idea, sacar la foto, después estamos todo el día revelando. Y lavando, secando, metiéndole, o sea, metiendo las películas en el marco de diapositiva, y más encima con ¿cómo se llama? Con un lápiz muy fino, poder escribirle encima las frases que decía la fotonovela, el personaje. Ah, pero escribían sobre la misma, sobre el mismo libro, Claro, sobre la misma película. entonces le colocamos este papelito adhesivo blanco, ¿cachai? Ya, Al sí. negativo, para que quedara el espacio. Ya. Imagínate. Chuputa, la media pega. Era entretenido el Kodaly. Yo me acuerdo que varias veces tuve que hacer trabajo en la carrera con esa película, que lo entretenido que era ortocromática, entonces uno la podía revelar con luz roja. Claro, tal cual. Sí. Y después más encima nos poníamos un poquito más exquisito y le pintamos, ponte tú, algunas partes de la vestimenta de los personajes con tinta amarilla. Ya. Entonces era un trabajo, compadre, pero impresionante. Yo ahora me pongo a pensar en qué momento uno tiene tanta energía y tantas ganas de hacer Claro. cosas que hace eso y pierde tanto tiempo. Oye, y un resultado bien Y plástico, me imagino, ¿eh? Así como con color y todo. súper, Claro. súper. Y las primeras fotonovelas eran todas súper onda humor, ¿cachai? Todo, todo Ah, era, ya. tenía Yeah. que ver con mucha ironía, como que nos reíamos mucho de la. Imagínate, uno se llamaba, no me acuerdo todos los nombres, pero uno se llamaba el Cacha Las Todas. Entonces el Cacha Las Todas era el típico personaje que te iba a los talleres, ¿cierto?, a engrupirse las minas. Entonces les decía lo que tenían que hacer en el taller, qué sé yo. No era autobiográfico, ¿no es cierto? No era Ah, ya, okay. nada. Y también era el que era el cabrón, que llegaba, ponte tú, y llegaba primero que todos los compañeros y colocaba un papelito reservado en la muralla y se ocupaba toda la muralla para colgar su proyecto. Ya, okay. ¿Cachai? Entonces era un poco, hablando un poco de lo que pasaba en la escuela. Y nada, el tipo después, ¿cómo se llama? Los compañeros lo asesinaban, ¿cachai? Entonces era todo girado en torno a este personaje. Y nos iba re bien, pues hacíamos esta fotonovela y la tirábamos en el hall de la Escuela de Arquitectura, que generalmente se hacían todas las actividades de fiesta ahí. Y éramos todo un éxito. Hasta que se nos. No, sino, en serio. Hasta que se nos ocurrió ser más artistas, ¿no? La Ya. clásica del tipo, ya, pero Y ahí hagamos se algo fueron distinto. abajo. Claro, hagamos algo distinto, algo más conceptual, bla, bla, bla. Y armamos una cosa que quedó preciosa, la imagen. Ya, Fuimos genial. al puente de madera que está, que une Coelemu con Trehuaco, que es precioso, no sé si Ya. existirá No. todavía. Ah, ya. No, sí. Y el nombre se llama Umbilical, entonces también todo un rollo. Claro, se presta ¿Cachai? para. Claro, y la música especial, era todo especial. Buenísimo. Y la tiramos y nadie nos aplaudió, weón. Era Fracaso, pero demasiado claro, no, conceptual. no. Nos pegamos un salto demasiado grande. Bueno, después el Germán nos invitó a presentarla en el Cariño Malo y una exposición en, ¿te acordáis la Galería Azur que tenía? Sí, sí me acuerdo. Ya, y ahí fue nuestra primera experiencia así como de exposición de foto, Esa era ¿cachai? la galería que estaba en la disquería Fusión, ¿o no? Claro, tal cual. Ayer justamente me estaba Entonces, acordando de eso, a propósito de que tocaron los Santos Dumont aquí en Conce. claro. Bueno, ahí se hizo también el tributo de emociones, que ahí Sí. también el Germán nos contrató como fotógrafo a Hernán y a mí. Ya. Y también tuvo la oportunidad de fotografiar a Carlos Cabeza, bueno, a Buena. Jorge González, ¿cachai? A los Buenísimo. tres. Así que igual fue súper bonito. Oye, Nicolás, Dime. bueno, todos en algún momento hemos tenido algún tipo de acercamiento primerizo a la fotografía a través de disciplinas o de experiencias personales bien particulares, como en el caso tuyo que estabas contando de tus experimentaciones durante mientras estudiabas arquitectura, etcétera. Pero, ¿en qué momento esta sensibilidad frente a la imagen, frente al construir la imagen, se proyecta o se enmarca dentro de la arquitectura, perdón, de la actividad propia de la arquitectura? O sea, al punto de tú concebir tus trabajos fotográficos bajo ese punto de vista como disciplina, ya no tanto como Claro. experimentación o juego, por así decirlo. Claro, yo creo que no fue como todas las cosas. Tengo la sensación, no fue una decisión que me levanté un día y dije voy a hacer fotografía contemporánea, Claro. sino que se fue dando de a poco y empecé a trabajar en la revista Arquitectura del Sur como director de arte. Entonces me tocaba de alguna u otra forma pensar imágenes para la revista. Ah, ya, claro. Entonces eso ya era como más directo, era como. Y siempre trabajando con Hernán el editor de la revista y yo era el director de arte. Entonces, en el fondo, los dos pensábamos, ya, ¿qué vamos a hacer con el nombre de la revista? ¿Cuál va a ser las imágenes que vamos a trabajar? Nos hacíamos unos viajes, sacamos fotos. Entonces, yo creo que ahí empezó esta cosa de que la imagen tenía algún tipo de conocimiento interno, ¿cierto? Y que uno podría, de alguna u otra forma, poder comunicar. Y sin tener que poner alguna palabra, sino que en el fondo tratábamos de, por ejemplo, me recuerdo mucho un número que me marcó un montón, que fue el 32, donde el tema se llamaba Fotografía Contemporánea, y nosotros éramos bien críticos. En ese tiempo estaba la Casa Poli de Mauricio Peso y no estaba tan famoso como lo de ahora, ¿eh? En ese momento estaba partiendo su fama. Y nosotros éramos bien críticos con esa obra en particular. Entonces empezamos a. Hicimos un viaje para fotografiar los paraderos rurales. Entonces, en vez de meternos por la ruta oficial, ¿cierto? La ruta 5, empezamos a meternos por todos los caminos de tierra. Y ahí íbamos fotografiando estos paraderos. Y para nosotros simbolizaba lo que nosotros creíamos que era la arquitectura contemporánea, que era con muy pocos recursos, lo precario, se podía generar esta, ¿cómo se llama?, contención de un acto mínimo, que en este caso es esperar una o una hora y media que pase el bus, porque tú cachai que en el sur, en el campo, los buses pasan muy poquito Claro. y el paradero protege a la intemperie, ¿cierto?, a la gente durante un buen rato. Entonces veíamos que en ese paradero estaba como conceptualmente hablando lo que nosotros entendíamos por arquitectura contemporánea, y así de paso criticamos la arquitectura contemporánea que estaba validada en el fondo, ¿cachai? Pero eso nunca lo decíamos, nunca lo dijimos ni una parte, sino que lo tratábamos de decir a partir del trabajo secuencial fotográfico que armábamos en la revista. Entonces yo creo que a partir de esa experiencia en la revista, yo empecé a preguntarme, bueno, tengo ganas de hacer algo solo, ¿ah? Algo que me estaba dando vueltas hace tiempo, que era un lugar que a mí me marcó de niño y que hasta hoy me gusta mucho, que es la desembocadura. Y siempre con este suerte de temor de que sea urbanizar, pues entonces era un poco mi contradicción. Yo como arquitecto, donde supuestamente uno podría ser, uno promueve, ¿cierto?, la urbanización de alguna u otra forma, a mí me hacía mucho más sentido que la desembocadura quedara tal como está y ojalá que mientras menos urbanización, mejor. Sea, en vez de crear un o de tener una motivación de proyección en lo arquitectónico, tú estabas más preocupado De la protección del de la lugar. protección del lugar, claro, Claro. Sobre todo porque en ese tiempo yo, para mí en un paseo familiar que nos adelantábamos muy temprano en la mañana, tomábamos la micro, nos bajábamos en cuatro esquinas y caminamos una hora y media para llegar a la desembocadura. Entonces, para mí era lejos. claro. Ahora en auto llegáis en 20 No, minutos. ahora está todo más accesible, sí. ¿Cachai? Entonces eso hace también que va perdiendo un poco esa magia del lugar. Y ahí aparece un poco esta primera idea que yo creo que la. Bueno, tú algo me conoces, tú sabes que yo trabajo con muy pocos referentes. Yo trabajo más con intuición y con básicamente decisiones que van apareciendo a partir de ciertas experiencias. Sí. Entonces se me ocurre hacer esta cosa rara que se llama el FAS, fotografía superficial. Creo que el impulso, la referencia más directa es lo que estaba haciendo en ese momento en la revista. Era Claro, era así. lo que me generaba algún input, ¿cierto? Sí, como tu antecedente más directo. Claro, pero yo nunca me puse a mirar así, yo no tenía idea lo que era fotografía contemporánea. Yo conocía muy poquitos autores, ¿ah? Más nacionales que internacionales, para serte franco. Y aparece esta idea, ¿cierto?, de fotografiar a una persona, registrar la experiencia de esta persona que va a habitar esta superficie por breves momentos. Entonces, superficie que allá lo bonito que tiene arena de mar, arena de río, tiene pasto salvaje porque ahí es bien hostil el lugar, entonces el viento va peinando, ¿cierto?, esta superficie. Sí. Y a mí me interesaba la superficie natural, entonces yo dije, para que la superficie tuviera una escala, tenía que haber una figura humana, y ahí apareció la idea que fuera una mujer, que estuviera vestida de blanco, para que contrastara, qué sé yo, que ahora yo soy súper crítico de ese trabajo, Pero pero yo me fue... acuerdo de ese trabajo y por ejemplo, claro, a lo mejor la gente escucha ahora que la mujer vestida de blanco, pero era un traje, era como, me acuerdo que era muy como futurista porque Ajustado, sí, era tenía como medio unos futurista, detalles sí. como orgánicos, era bien interesante. Claro, entonces la idea era que ella fuera como una especie de una viajera, ¿cierto? Entonces tuviera Claro. como un traje de viaje Sí. y ese traje fuera como artificial para que contrastara con lo... Entonces, te fijas que en ese momento, pese a que yo trabajaba siempre desde esa referencia de revista, todo estaba proyectado. Todo estaba pensado, todo estaba diseñado. Y era bastante la proyección, ¿eh? Porque Sí. al final el resultado, me acuerdo que tú contabas que en ese tiempo tenías una cámara compacta Claro. y fotografiabas, digamos, pequeñas áreas de todas las fotos, de toda la área gigante que querías captar. Claro. Entonces el resultado final no era el resultado de una sola toma directa, sino que era un conjunto de varias tomas editadas que formaban un área, digamos. Claro, y como dices tú, tanto que yo llegaba con unos palitos, unos hilos y trazaba el suelo, ponte tú en fragmentos de 80 por 80, colocaba la modelo, me subía en una escalera de tijera y fotografiaba estos fragmentos y después en Photoshop la unía. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, como tenía esa cámara compacta, yo quería hacer una impresión a escala 1 a 1, entonces necesitaba también buena resolución. Claro. Entonces había una mezcla entre intuición, también cosas técnicas o operativas, te fijas, que me hacían hacer eso, pero yo creo que no tenía un nivel de conciencia tan grande. Tenía más que nada ganas de hacer algo, ganas de hacer algo que saliera un poco de ese borde de contar una historia desde la arquitectura, sino que se empezara a acercar a otra cosa, que yo tampoco lo tenía tan claro. Bueno, la cosa que postulo a un fondal por primera vez, sin saber qué lo que era, pido muy poco dinero, ¿no?, básicamente para poder montar la muestra y me gané ese fondal. El primero de miles de millones de fondar. Sí, El re yo creo que rey de los fondar voy a hacer una pyme, ¿eh? de ¿Cómo? acá. Sí, ¿cómo ganarse un fondar? Y claro, entonces yo creo que esta misma cosa de que me he ganado varios fondales porque a nuestra formación de arquitecto no, desde que entramos nos enseñan a proyectar, pues. Claro. Entonces nos enseñan a armar proyectos, a justificarlo, a armar visualidad o representación que habla de esos conceptos. Entonces es como que Presupuesto, algo, toda la talla. todo, todo. ¿Cachai? Entonces es como los sociólogos que son secos para investigar, pues ellos entran y lo primero que les enseñan es el objeto de estudio, cosa que a nosotros los arquitectos nos enseñan cuando estamos haciendo seminarios, cuando estamos terminando. Claro. Entonces yo cacho que un poco esas cosas son las que van Tiene que ver. marcando, claro, claro que sí. Bueno, y ahí armo ese fondar con mucho esfuerzo, sí, con mucho desconocimiento, y armo eso, que me encantó la experiencia, aluciné de alguna u otra forma, y aparece este taller que participamos, ¿cierto?, el 2008, porque el fondar fue el 2007, y el 2008 aparece este taller donde viene la Andrea, ¿cierto?, el Jorge, el Runemay, la Andrea Es George, un taller la de fotografía Gisela, contemporánea que el Consejo Trabajo. organizó Claro, y organizó el que está el área de fotografía cuando estaba en pañales todavía Tal cual. del Consejo de la Cultura. Y vino Andrea Jott, vino Gisela Munita y Jorge Grönemeyer a hacer hicieron como una gira en regiones para introducir a El la comunidad Alonso Yáñez fotográfica, también. Alonso Yáñez también, a introducir a la comunidad fotográfica a todo lo que esto, a todo esto nuevo que era la fotografía contemporánea. Claro. Y yo estuve, es muy, muy increíble esto, yo estuve la noche anterior a que se hiciera este taller, estuve en la casa de Fernando Melo, que yo estaba ahí empezando a la amistad con Fernando, y Fernando me cuenta, pues me dice, oye, ¿sabes que mañana comienza un taller, papá? Y yo, ah, ¿en serio? Chuta, ya. Y así fui, pues yo si no, no habría ido, no tenía Oye, idea. Nicolás, bueno, sobre eso y algunas conexiones que también hay a propósito de lo que decías tú de tu trabajo que se llama FAS. Donde hacía ejercicios digamos, de escala 1-1 con la fotografía. Vamos a hablar cómo se conecta también con otro trabajo tuyo que es sobre baldosas, pero lo vamos a tratar en el segundo bloque. Ahora vamos a cerrar el primero. Okay. Y entonces te invito a la pausa musical y no comercial, como dije en el otro programa. Comercial, como si fuera ya. Dale. No, pa pa una pausa musical, vamos a poner un temilla y vamos a volver para hablar sobre tu trabajo, lo que estás haciendo ahora Vale. y tus proyectos futuros, ¿ok? Okay. Listo, nos vemos a la vuelta. Vale.